Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Historia de Amor, interpretada por el colectivo chileno Teatro Cinema, se presentará el próximo 25 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. En la pieza se narra la historia de un hombre que se obsesiona con una mujer a quien violenta con el fin de someterla a una relación enfermiza. La imagen de una ciudad oscura y laberíntica, relaciones interpersonales complejas y temáticas difíciles de abordar, como son el femicidio y la violencia hacia la mujer, son algunos de los temas que se abordan en esta puesta en escena. Internacionales. La Paz. La novena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba se llevará a cabo del 15 al 25 de octubre próximo, en ese departamento boliviano. Participarán autores y editoriales de América Latina y el Caribe. Entre las actividades que se efectuarán están el Encuentro Nacional de Escritoras, talleres de escritura creativa y un encuentro de lectores. Además, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba hará un reconocimiento especial a la amplia trayectoria de los escritores Gaby Vallejo y Adolfo Cáceres por su contribución a las letras bolivianas y continentales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.